Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudio, soy el vocalista de la banda Sabanera y les quiero mandar un gran abrazo a todos los operadores del país, ¿eh? Un besito.